Quien controla el presente, controla el pasado. Y quien controla el pasado, controla el futuro. I support the death penalty. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade. Muy bien, volvemos. Última tanda de Verdes y Frites al aire de Radio Comunitaria de la Azotea y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero Fernando Lozada. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá esperando que no se largue la lluvia del todo. Bueno, y en esta, muy de... Sí, yo estoy esperando que no se largue la lluvia del todo, la verdad. ¿Qué es tu optimismo eso? Ese es mi optimismo. Ay, qué sí. Linda. Fer, ¿vos estás resguardado de la lluvia? Sí, yo, bueno, como les contaba, salía todo preparado con mi equipo de lluvia y pinché a dos cuadras, así que me volví para mi casa, así que por eso no estoy en el estudio. Pero bueno. Vamos a decirte algo. La semana yo creo, vengo acá a hacer... Reclamos. Sí, quiero, a hacer reclamos. La semana pasada se ve que no nos escuchaste. Pero como no saliste el lunes, te nombramos, ¿cuántas veces? 3 veces te habremos nombrado en toda la semana. Y tratamos de explicar un poco, de que después creo que te vamos a llamar solo para que nos cuentes sobre la calefacción geotérmica que estás haciendo en tu casa. Porque tratábamos de explicar y subíamos fotos muy orgullosos, como si nosotros hubiéramos aportado en algo de esa gran hazaña que estás llevando adelante en tu hogar. Mino Gabo, le dijimos, no sí. Sabes lo que está haciendo Fer, no te lo podemos explicar. Pero tremendo. Bueno, lo que podemos hacer es, cuando la termine, contar toda la experiencia. Total. Y el resultado. Porque, me encanta. Bueno, por ahora tengo el deseo y la expectativa de que funcione. Y un gran pozo. Y un, claro, un gran agujero. Bueno, metámonos en la columna del día de hoy. Efemérides. ¿Cuál nos trajiste? Bueno, esta me pasó con esta efeméride que primero como que la descarté. La leí, la dejé pasar. Me la empecé a encontrar en otros lugares, buscando la fecha de hoy. Y como me apareció varias veces, me pareció que estaba bueno darle una vueltita de tuerca a esto. Excelente, por insistente. Sí, por insistente y porque en realidad tiene algunos problemitas. Así que vamos a develar ya de qué se trata. Dale. Esto. El 3 de julio de 1927, en la localidad Cerro Chato, esto es en Uruguay, por vez primera en América del Sur votaron las mujeres, ¿sí? Esa sería la efeméride. Esto fue en el contexto de un plebiscito, porque esa localidad, como decía, Cerro Chato, está rodeada por 3 departamentos, ¿no? Y la administran los 3 conjuntamente, es un quilombo, ¿no? Es como si estuviera en la intersección de 3 provincias y las 3 provincias tuvieran injerencia. ¡Qué difícil! Es muy extraño, entonces en un momento dijeron, bueno, hagamos un plebiscito y que la población decida a qué departamento quiere pertenecer. Bueno, hubo muchas mujeres ahí que cumplieron un rol muy activista en este plebiscito, esta consulta popular, y se las habilitó para que pudieran votar, ¿no? Todavía las mujeres no votaban en Uruguay. Se hizo el plebiscito, no se le dio pelota, o sea, no se lo tuvo en cuenta y al día de hoy sigue estando dividido en 3 departamentos, ¿no? Pero sentó ese precedente que hizo que en el 2007 el Parlamento uruguayo aprobara un proyecto de ley que declaró el 3 de julio como feriado no laborable, justamente celebrando la primera vez que sufragaron las mujeres en Uruguay y en toda América Latina, así dice el proyecto, ¿no? Recordemos que en 1932 es cuando se aprobó, por la ley 8.927, el derecho al voto de las mujeres en elecciones nacionales en Uruguay, ¿no? Y que se pudo implementar por primera vez en 1938. Bueno, pero la realidad es que esta no había sido la primera vez que las mujeres votaban en Sudamérica. Me siento estafada. Sí, y mucho menos en Latinoamérica. Pero en Sudamérica sí, claro. No era la primera vez, ¿sí? En Ecuador, a principios de la década del 20, una mujer llamada Matilde Hidalgo Procel era la primera doctora en medicina de ese país, ¿sí? Se inscribió en los registros electorales porque aprovechaba una rendija ahí de la Constitución de 1897 que hablaba en general de derechos ciudadanos y no especificaba género. Entonces dijo, como acá no dice explícitamente que las mujeres no son ciudadanas, podemos votar. Entonces hizo una solicitud formal, se elevó al Consejo de Estado, el Consejo de Estado dijo sí, tiene razón, y se le permitió votar el 10 de mayo de 1924. ¿Sí? Así que sería 3 años antes que lo que se dice que sucedió primero en Uruguay. Y esto ahora se dice que la convirtió en la primera mujer de América Latina que pudo votar en una elección. Después, en Ecuador, la Asamblea Constituyente de 1928 garantizó el sufragio femenino y en el artículo 13 de la Constitución de 1929 no dejó lugar a duda de que eran ciudadanas. Es como muy loco, ¿no?, que estemos diciendo esto, pero... No, vos decís muy loco, no me asombra tanto. Me siento un poco... cosas que suelen sucederse. Más dime con los votos de las mujeres. Sí, sí, es larga la historia. Es muy larga, sí, sí. De las sufragistas, la verdad que es súper interesante. Pero esta tampoco fue la primera vez. ¡Para! A ver, ¿qué pasó? Al final no sé cuándo tengo que festejar. Claro, bueno, no fue la primera vez que en Sudamérica o Latinoamérica una mujer podía votar. En 1911, o sea, bastante más atrás, en Argentina, Julieta Lanteri, la gran Julieta Lanteri, hizo lo mismo que la ecuatoriana 10 años después, o 15 años después. ¿Sí? Se presentó con un amparo en la justicia para ser inscrita en el padrón electoral porque la ley no mencionaba nada respecto a las mujeres. No decía nada que no pudieran votar. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Si acá no dice que no puedo, entonces tácitamente puedo. Claro, y se presentó, el Poder Judicial le dio la razón y el 16 de julio de 1911 fue la primera mujer incorporada al padrón electoral argentino. Y votó en las elecciones del 26 de noviembre de ese año. ¿Sí? Y ahí sí fue la primera mujer sudamericana en votar. Recordemos que en el país, acá en la Argentina, el voto fue legal recién en 1948. Sí, sí. Se adelantó unos cuantos años Julieta Lanteri. Y, bueno, la verdad que podemos hacer un breve paréntesis para contar quién era esta mujer, que nació en Italia en 1873, llegó a la Argentina a los 6 años, junto con su madre, su padre y su hermana, y fue la primera mujer que pudo ingresar y recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata. ¿Sí? Hasta ese momento eran todos varones los que ingresaban ahí. Después se recibió de farmacéutica, en 1896 le solicitó al decano de la Facultad de Medicina poder ingresar a la carrera, eso era solo por excepción que se podía hacer, y fue una de las 5 primeras mujeres que se recibió de médica. Casualidad o no, no sé, habría que ver, pero también era médica, una de las primeras médicas, la de Ecuador, que hizo lo mismo que ella después, ¿no? Fundó la Asociación de Universitarias Argentinas, la Liga Argentina de Mujeres Librepensadoras, el Partido Feminista Nacional, fue expositora del primer Congreso Internacional de Libre Pensamiento, que se hizo en Buenos Aires en 1906. Después, en el centenario, en 1910, convocó el primer Congreso Internacional Femenino del Mundo, ¿sí? Organizó el primer Congreso del Niño a nivel mundial, o sea, era como bastante activa esta mujer. También, bueno, armó la Liga contra la Trata de Blancas, en ese momento no se decía Trata de Blancas, la Liga Pro Derechos de la Mujer, la Liga de los Derechos del Niño, bueno, mil cosas, ¿no? Podemos hablar muchísimo de Julieta Lanteri, que... cuando ella logró votar, sí se puso después explícitamente que en el padrón no podían estar mujeres. Pero ella descubrió... A partir de eso. Claro, pero ella descubrió que no decía nada como candidatas a ser electas. Chau, me encanta. La amo. Y cuando le dijeron, pero hay un requisito, que haya hecho el servicio militar. Entonces fue a hacer el servicio militar. Recórcholis, fue a hacer el servicio militar. Sí, no logró que la ingresara. Estaba más difícil. Pero iba por todo, ¿no? Era impresionante en ese sentido. Bueno, hay mil cosas más para contar sobre ella, las elecciones que hacían, como no les permitían con el Partido Feminista Nacional poder participar, hacían las elecciones en plazas y las mujeres iban y votaban en las plazas como un acto, digamos, performativo y político. Claro, y de mucha visibilización ahí en el medio de las plazas. Finalmente fue atropellada por un auto, ella murió en 1932, que, casualidad... Qué poco romántico el final, tengo que decírtelo. Muy poco célebre. No, no, ese casualidad final. Que, pará, nos iba a tirar una algo. Sí, la casualidad que fue David Klappenbach, que era afiliado a la Legión Cívica y miembro de la Liga Patriótica. Se dijo que fue un accidente, pero es como mucha casualidad, que marcha atrás, se subió a la vereda y la atropelló. ¿Yo? ¿Me importás tanto, no, que si te paso por encima? ¿Marcha atrás? Voy a dar marcha atrás para ver cómo estás. Marcha atrás, se subió a la vereda y la pasó por encima. Un poco desconfío. Quizás está mal desconfiar ahora, pero un poco desconfío. Disculpame si sí. Quiero que revisen. La cosa es, bueno, que quedó impune y... Sí, claro. Y lamentablemente no llegó a ver la aprobación del voto, ¿no? Bien, ahora, esto no termina acá. Porque la Anteri, en realidad, no fue la primera mujer en votar en Sudamérica. Ah, bien. Seguimos encontrando más, que escarbamos. A ver. Tal vez sí fue la primera... Yo ya no te creo nada igual. Ya no confío cada vez que me vas a decir que es la primera. Quizás fue la primera en elecciones nacionales, pero no fue la primera mujer en votar ni en la Argentina ni en Latinoamérica. En forma distrital tenemos dos casos anteriores y bastante anteriores. Uno de 1856, que fue el voto femenino municipal en la provincia de Buenos Aires. Mirá, cuánta diferencia de tiempo, ¿eh? Sí, un montón. 1856. Y en 1862, durante la gobernación de Sarmiento, Sarmiento habilitó el voto femenino en la provincia de San Juan. ¿Sarmiento? Pero el voto era calificado. Era solo para mujeres propietarias que pagaban impuestos. Sí, sí. Ese era como... El requisito. Eso limitaba un montón, teniendo en cuenta que no estamos hablando de la actualidad. No podían, claro, ¿no? Claro. Eso es generaba como... una gran limitación. Sin embargo, ¿hubo quien pudo votar en ese momento? Sí. Claro, dejaba a casi todas afuera, ¿no? Obviamente, pero bueno. Tengo una consulta. Entonces, quedamos en la conclusión de que fueron argentinas las primeras mujeres en votar en Latinoamérica, en Sudamérica. Sin ser chauvinista, sí. Está muy bien. Elian solamente yo quiere saber si se besa si la camiseta. ¡Mi país! A ver si se besa la camiseta. Bueno, y un dato curioso, que me parece interesante, que muchas veces se mira Europa y algunos países en particular, como el primer mundo más desarrollado y pionero en derechos, pero este me parece un dato súper curioso, ¿no? El sufragio femenino en Suiza sí. Se introduce a nivel federal después de 1971. ¿Ahora? Y a nivel cantonal, es decir, de todos los cantones que componen Suiza... Que ¿vendrían a ser los municipios? ¿Sí? Se terminó de habilitar, digamos, para las mujeres en 1990. Yo era una criatura. Me parece muy actual 1990. Sí. Me parece muy como muy recién. Esto pasó recientemente. Chicos, no había tele a color. Sí, ya había tele a color. ¿Había tele a color? En el 90. Uy, entonces ya hace re poco. En el 90 había tele a color, hace poquito, pero me parece muy reciente para un país que uno tiene entendido en el imaginario, aunque sea que son, ¿no?, como... de avanzado, que tienen algunas cuestiones como ya medio saldadas. Que como países están fundados hace bocha, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, Suiza tiene la muerte digna desde fines del siglo XIX. Legalizada. Por eso digo, como hay algunas... Como resarpadas, claro. Y de repente... Otras no. El voto femenino, nos demoramos unos 100 años más. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Se te pasó? Pasa que hay derechos y derechos. Usted me entiende. Después hice un pequeño compilado de cuándo se aprobó el voto en el continente americano, ¿no? En algunos países, como para tener una idea. A ver. Por ejemplo, bueno, en Argentina en 1947, ¿no? Sí. En Brasil en 1932, en Canadá en 1917, en Chile en 1949, pero lo de Chile es medio tramposo, porque en realidad había limitaciones y recién en el 70 el voto fue pleno. Ahí medio tramposo lo del 49. En Colombia en 1957, en Cuba en 1934, en Ecuador 1924, en Estados Unidos 1967. En realidad, las mujeres podían votar a partir de 1920, pero solo las blancas. Claro. En el 67 recién todas las mujeres tienen el derecho a votar. En Perú en 1955, en Venezuela en el 46 y en Uruguay, como dijimos antes, en el 27. Más o menos eso es como para tener un panorama. Y antecedentes, que me parece interesante ver, bueno, cuándo se empezó a obtener algunos avances en este sentido. El más antiguo que encontré es de 1776 en New Jersey, Estados Unidos, pero fue por accidente. Porque redactaron, digamos, los derechos ciudadanos poniendo personas en vez de hombres, y ahí dijeron, estamos habilitadas. ¡Claro! Dijeron no, lo abolieron y pusieron hombre. No, me estás haciendo un chiste. ¿Tacharon la palabra personas para que dijera claramente la palabra hombres? Un varón, sí. Un varoncito. Qué fuerte. Sí. Y en 1838 se aprobó en un lugar muy extraño, o bueno, para nosotros extraño, el sufragio femenino con todas las características que el masculino, o sea, sin ninguna limitación, en las islas Pitcairn. No sé si las ubican. No, ¿dónde quedan? Eso está en la Polinesia. El lugar más cerca que de estas islas de ultramar es la isla de Pascua. Ah, cheto. Lindas vacaciones. ¿En qué año? 1838. Mira, qué adelantados. Sí, una cosa muy extraña. Después, en Colombia, en 1853, en una provincia también se aprobó. Pero qué increíble esto, no que se aprueben en pequeñas provincias y no en el país. Pero no se pudo implementar porque la Corte Suprema dijo que violaba el orden nacional y la derogó. Totalmente. Chicas, no da. Las minas no pueden pensar. Totalmente. ¿Alguien quiere pensar por ellas? Después, bueno, en el sur de Australia se aprobó en 1861 y después en todo el país en 1894, o sea, muy adelantados. En Tasmania en 1903, son como los más antiguos. Después, también tenés en el territorio de Wyoming, en Estados Unidos, un sufragio sin diferencia de género, también en 1869. Otro que se aprobó también con las mismas características que el masculino en 1893 en Nueva Zelanda. En Finlandia en 1907 y finalmente en Rusia en 1917, tras una larga lucha, porque se las pretendía excluir después de la Revolución de Febrero, pero una marcha de 40.000 personas hizo que el 20 de julio de 1917 el gobierno aprobara el derecho al voto de las mujeres. Excelente, una buena data para empezar a ponernos también un poco a tiro porque se vienen las elecciones en agosto. Bueno, está bueno, nos vamos metiendo en tema. Sí, sí, y recordaba que hasta hace muy, muy pocos años el padrón se dividía en hombres y mujeres y las filas para votar también, ¿no? Sí, total. Yo no sé si ustedes se acuerdan, vos, Eli, no sé si fuiste a votar así y nos separaban por mesa. Y era tipo, bueno, chau, papá. Nos vemos, chau, hermano y padre. Claro, algunos, los varones iban en una mesa y las mujeres iban en otra mesa y esto fue muy poquito atrás. Sí, 15 años, ¿eh? Una cosa así, ¿eh? No, no hace mucho. No, menos también. Sí, puede ser, sí, hace muy, muy, muy poquito. Bueno, y hoy es el Día Internacional del Ambiente Libre de Bolsa de Plástico, por si les interesaba. Excelente dato, sí. Con esto vamos cerrando. Y el día que se votó, pero no se terminó de aprobar, se aprobó en diciembre, la Ley de Separación de Iglesia y Estado en Francia, en 1905. Muy bien, entonces, con esta data te despedimos. Fer, gracias por esta columna. Un placer. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Entonces, bueno, hoy día hay que salir y hay que tener cuidado de que no se te caigan las bolsas de plástico, porque hoy es el día mundial en el que no tienen que haber bolsas de plástico. Sí, que para 2050 se calcula que si seguimos con la producción de bolsas de plástico que hay, va a haber en el océano más bolsas que peces. Muy bien, con esta data, datos duros, nos despedimos entonces hasta el día de mañana. Voy a pasar a agradecer a quienes formaron parte de este maravilloso programa. Primero mi compañera, mi queridísima Lourdes Michiqué. Muchas gracias, compa. Hoy tuviste un día complicado.